Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. Muy buenas tardes, es momento de iniciar nuestro programa de Bitácora del Mediodía. Como siempre, agradeciendo la sintonía de ustedes en los 940 amplitud modulada, y también les hacemos la invitación para que ustedes puedan escuchar Bitácora del Mediodía en las páginas www.casadelacultura.gob.es y www.chasquiradio.com, la radio en línea de Ciudad. En nuestro segmento de Casa Adentro estaremos conversando con el grupo Alquimia Cuyana, quienes nos hacen la cordial invitación para participar de estos eventos, y a su vez conoceremos también cuándo nació y ese objetivo que tuvieron. Les presentaremos nuestro segmento de cortos desde la casa y especiales desde la casa. Así que aquí iniciamos Bitácora del Mediodía. Esta es la historia de Esperanza. 8, 9 y 10. Bitácora de Mediodía. Cortos de la casa. Noticias, entrevistas, reportajes y la agenda de eventos en Quito. Cortos desde la casa. Desde la casa compartimos una entrevista. Apuntes para la agenda cultural. Patricia Robalino, a Miguel Narváez, productor del documental social Abandonar la ciudad sin corazón. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. Conozca el testimonio de los comerciantes minoristas, así como también de la Policía Nacional. ¿Cuál es la idea de presentar este documental aquí en la Casa de la Cultura y por qué el título A un dólar, a un dólar? El título surge de las calles de acá de Quito, de las calles de muchas ciudades del país. El grito cotidiano, a un dólar, a un dólar, cualquier producto, ¿no? La idea básicamente es visibilizar a todos estos comerciantes, estas comerciantes que les dicen informales, aunque ellas mismas se dicen para sí mismas minoristas autónomos. Tenemos nosotros la posibilidad de visibilizarlas en pantalla grande, de visibilizar lo que normalmente no vemos cuando paseamos por el centro de Quito. Es eso lo que pensamos y queremos reflejar en las pantallas. Tengo entendido que está dividido en tres segmentos. Coméntanos, ¿cuáles son? Mira, nosotros hicimos la aproximación para hacer este documental desde los centros comerciales del ahorro, desde las calles del Centro Histórico de Quito. Nosotros vamos a través de la película mostrando en un primer momento las calles, cómo están a través, desde la mirada de los comerciantes minoristas, cómo está formándose, cómo está diseñándose, cómo está habiendo espacios públicos que no son tan públicos y que cada vez van siendo más vacíos, más bien, vacíos de gente, vacíos de ese palpitar de comerciantes. Mostramos la violencia que hay en las calles, queremos que todo el documental sea como una herramienta de diálogo y por eso tenemos una transición hacia lo que fue el 2003, hacemos una especie de balance de lo que fue en la alcaldía de Paco Moncayo, aquella reubicación de comerciantes que estaban en la calle, hacia los centros comerciales del ahorro, y vamos viendo pues cómo así ha sido la vida de ellos en estos 10 años, qué es el balance, es positivo, negativo, cómo está, y que nosotros como ciudadanos vayamos ingiriendo en ello. Luego hacemos un traspaso hacia Barcelona. Sabes que de Quito nos fuimos a Barcelona porque los problemas que veíamos en el comercio informal, en el comercio minorista, realmente no era un problema en sí, estaba aparejado precisamente por un problema de la ciudad. ¿Cuánto tiempo les ha llevado la realización de este documental? Mira que ganamos un premio en el concursable del CNCine en el 2011 y de ahí partimos. Han sido 3 años fuertes, duros, y ahora estamos ya presentando el documental. Nosotros rodamos en más o menos 6 ciudades de aquí de Ecuador, rodamos en Barcelona, obviamente, para mostrar estas similitudes que vemos en el documental. Y han sido eso, 3 años fuertes. Como productor tú de ese documental, ¿ha sido realmente un gran esfuerzo lograr sacar esto al público? Es muy, muy fuerte. Yo creo que lo que da el CNCine, instituciones públicas, ¿no?, como el CNCine a través del premio, que da apenas 1/4 parte de un costo, y esto que son películas de bajo costo, comienza uno a arrancar el rodaje, pero hay que ingeniársela de 1000 formas, porque el mismo equipo, mira, que para coger $1, para coger eso, no te alcanza el presupuesto realmente, entonces tienes que inventarte cosas. Quisiera que tú invites al público, ¿no?, para que asista y pueda admirar y apreciar todo el trabajo que ustedes han hecho. Ese documental social, $1, $1. Las entradas son sin ningún costo, les invitamos a todos, y tenemos estas 3 funciones precisamente para que vengan cuando más puedan. Agradecemos a nuestra compañera Patricia Robalino, a la vez que les hacemos la cordial invitación para que se dé cita a la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco este 25 de mayo. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Su revista cultural, Bitácora de Mediodía, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Bitácora del Mediodía tenemos el agrado de compartir con una agrupación argentina que se encuentra de gira aquí en el Ecuador y ha realizado un recorrido por varias provincias del país, algunos de los cantones también, y hoy están aquí para contarnos cómo culminan estos grandes conciertos y además para conocer también ese origen y qué tipo de música ellos realizan. Se trata de Germán Güell y de Guillermo Illanes, del grupo Alquimia Cuyana. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Un saludo fraternal a todos los hermanos del Ecuador, que bueno, nos han recibido desde hace casi 27 días que estamos en el país, con mucha entrega, con mucha solidaridad, con mucha generosidad a nuestra música. Eso la verdad nos llena de gusto y nos emociona. Bienvenido también, Germán. Muchas gracias, Laura, ¿cómo estás? Yo muy bien, aquí contenta de conocer un poco más de Alquimia Cuyana. Quiero recordarles a ustedes, amigos, amigas, que quizá el nombre ya les suena, porque esta agrupación argentina fue la primera en ir a realizar un gran espectáculo en el Hospital Eugenio Espejo, luego de la firma del convenio que se hizo entre esta institución y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como decían sus representantes, para curar el alma, de alguna manera llevando la musicoterapia para las personas que tienen una dolencia, pero que quizá esto les ayuda espiritualmente. ¿Dónde nace, cómo nace Alquimia Cuyana, Germán? Bueno, Alquimia Cuyana nace en la provincia de San Juan, esto es en el centro oeste de la Argentina. Estamos más cerca de Chile que de Buenos Aires, así que seguramente tenemos un tonito distinto al de los argentinos que escuchan normalmente. Bueno, nace en el 2008, en febrero del 2008, bueno, con la idea de armar una banda con la cual abrir un poco las fronteras y estudiar y divertirse y trabajar. Y bueno, y empezamos así. Desde el 2008, ¿siempre los dos juntos o han habido más personas que les acompañan? El proyecto en sí, cuando nació, fuimos 6 integrantes, luego se sumó Germán, que vino a aportar sus ideas y su estilo musical, y bueno, también abrió un poco la propuesta a poder concretar el primer disco, a salir a difundir un poco a otras ciudades, y así es que a lo largo de la trayectoria de la banda también hemos visitado diversas provincias de nuestra Argentina y también haber hecho conciertos compartidos con grandes artistas, desde Rally Barrio Nuevo, de Dúo Coplanacu, de Goy Caramelo, de Las Manos de Filippi, de grupos de distintos ámbitos dentro de lo folclórico y también dentro del rock nacional, digamos. Acá nuestra propuesta es bien variada. Cuando ustedes decidieron formar el Alquimia Cuyana, ¿qué quiere decir qué Alquimia Cuyana? Alquimia significa, bueno, alquimia es lo que... La búsqueda de la piedra filosofal. Claro, antiguamente los filósofos y los magos se juntaban para convertir cualquier material natural en oro. Entonces, bueno, un poco fue cuando armamos la banda de buscar ese nombre, porque veníamos de diferentes vertientes musicales, algunos venían del rock, otros venían del tango, otros venían del folclore tradicional, otros veníamos del folclore tradicional y del folclore latinoamericano. Bueno, entonces fue un poco mezclar todas esas ideas para que se sea esta alquimia que tiene que ver con los pueblos latinoamericanos. Y bueno, y Cuyana es porque nosotros venimos de la región de Cuyo. La región de Cuyo viene siendo... Argentina se divide en diversas regiones y la región de Cuyo la comparte San Juan, Mendoza y San Luis, que son por lo general una de las mayores productoras de vino también. O sea, los mejores vinos de la Argentina salen de justamente esta región. Cuando ustedes se organizaron, ¿cuál fue el objetivo, ese propósito de Alquimia Cuyana? Tocar y llegar tan lejos como se pueda, ¿no? No, romper un poco también con en San Juan hay un folclore que es bastante ortodoxo, digamos, y la idea también fue romper un poquito esos límites, abrir el juego a otra gente, a hacer algo más, no sé, creo que en este momento hacemos algo que es como apto para todo público, que es muy lindo, porque podemos tocar para chicos, podemos tocar para gente muy grande, tocamos en un montón de eventos y en un montón de situaciones hasta rara. Bueno, acá hemos tocado en un montón de lugares increíbles, con un público súper diverso y siempre teniendo la mejor conexión con el público. Ustedes han traído un CD con 10 temas en el que, según los titulares que tengo, pues me refieren a que son canciones que son tradicionales en Argentina. No sé si esos géneros musicales ustedes los hacen o también hacen otro tipo de géneros. Bueno, eso sí, hay géneros típicos de la Argentina. Ahí tenemos Cuyana Cosechadora, que es una cueca, La Refranera, que es otra cueca también, San Juanina Dulce, que es una tonada, que son ritmos no tradicionales de nuestro lugar. Nosotros le hemos tratado de poner una estética quizás un poco más abierta, incorporando por ahí otros instrumentos que no son los típicos del folclore tradicional. Y otros colores. Claro, otros ritmos. Colores. También dentro de la composición del disco hay obras del Perú, que son tradicionales, como es Valentín y Saca la Mano. También hay dos candombes que son uruguayos, que son del Negro Rada, que se llama Ayer Te Vi y Candombe para Gardel, un homenaje al mayor cantor de los argentinos. Yo quisiera que ustedes nos inviten, pues, porque me inmiscuyo dentro de esa invitación a escuchar una de estas canciones que está en el CD. ¿Con cuál nos vamos? Con el uno, con la primera, con Cuyana Cosechadora. Que bueno, es una poesía que habla de la cosechadora que va a la vid a sacar la uva para que eso después vaya a la bodega y se transforme en vino. Entonces en este tiempo de cosechas, que por lo general se da en el mes de febrero, marzo hasta abril, se da que se conocen y bueno, nacen las parejas, ¿no? Dentro del barral cosechando. Entonces, bueno, esta es una composición de un artista, un compositor sanjuanino, que bueno, hace referencia a la Cuyana Cosechadora, que en medio de la cueca, de amor en la cosecha, en el parral. Mario Bebé Flores. Mario Bebé y Flores. A propósito de esto, este 21 fue el fin del fuego y el inicio del fuego, donde empiezan un nuevo año, nuevas vidas, claro, nuevas luces, y quizá también este Cuyana Cosechadora tenga mucho que ver con este gran acontecimiento que se da en el mundo. Escuchamos. Siendo tu elegancia y de la mel del callejón. Vas luciendo tu elegancia y de la mel del callejón. Juliana, cosechadora, positana de mi amor. Fresca flor de la mañana que envidias mi corazón. Parece que bailan cuecas tus piecitos al cortar, dándole vuelta a la cepa los racimos al bajar. Te voy a echar, ¿te acuerdas la mañanita de junio para la tarde? Entre mis manos temblaban tus manitas tan heladas, y yo te robaba un beso de tu ñata colorada. Al pasar, no te vayas de mi vida con los años al pasar, que la luna de mi agua juntos nos ha de encontrar, tejiendo sueños de amores en los hilos del pagar. Años al pasar, no te vayas de mi vida, y con los años al pasar, que la luna de media agua juntos nos ha de encontrar, tejiendo sueños de amor en los hilos del parral. Cuando el sol de rinconada lento comience a dorar la cumbre del cerro grande, allá te quiero encontrar, sentadita allá en la loma a la sombra del sausal. ¿Te acuerdas la mañanita de junio para la tarde? Entre mis manos temblaban tus manitas tan heladas, y yo te robaba un beso de tu ñata colorada. Alquimia Cuyana ha realizado, como les había dicho al inicio de este diálogo, que estuvo en algunas provincias del país, con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ha estado también este fin de semana en la mitad del mundo, y durante estos días presentan algunos conciertos a los que les hacemos la cordial invitación. Coméntenos, ¿cómo les fue el sábado? El sábado muy bien, estuvimos el sábado en el Centro Quinoxial. Ajá, en la mitad del mundo, bueno, con el festejo del equinoccio, nuevo año. La verdad que fue una experiencia muy linda estar con los grupos originarios, con los sí. bailes típicos del Ecuador. Y bueno, nosotros también ser parte de ese ritual y con nuestra música, con nuestro tango, nuestra chacarera, nuestra cueca, nuestra cumbia, nuestro festejo, fue muy, muy lindo. Bueno, yo sé que tienen todavía una larga jornada, 3 conciertos con los cuales ustedes se despiden de Ecuador para regresar a Argentina. Exactamente, bueno, hoy mismo, hoy martes, a las 7 de la tarde, 19 horas, en la sala Demetrio Aguilera de la Casa de la Cultura, vamos a estar tocando con varias agrupaciones amigos. Vamos a hacer un show con Buenos Aires 2x4, con la Camerata de la Casa de la Cultura y con el Ballet Puse, que lo dirige Rubén Arrieta. Pues eso, ahí está riquísimo todos estos espectáculos que no terminan solamente en la sala de Metro Aguilera Malta, sino que también van a estar ellos en el Café Libro también. En el Café Libro, en la milonga de Café Libro el miércoles a las 20 horas. Y cerrando con broche de oro. Con broche de oro. ¿Estarán en dónde? Bueno, el jueves está lo del Teatro del Museo Nacional, que bueno, estaremos un poco también compartiendo nuestro repertorio, pero también quiero hacer un párrafo aparte, ¿no?, también para comentarle un poco de la noche latinoamericana que se viene en el Teatro Demetrio Aguilera. Va a ser un espectáculo que bueno, va a estar realizado con mucho amor, ¿no?, un poco hacer una muestra de nuestros ritmos argentinos, latinoamericanos, y sobre todo lo que nos abre las puertas de los argentinos en todo el mundo, que es el tango. Así que para los que quieran ir a ver un bandoneón, escuchar un tanguero, ver una pareja bailar el tango, o sea, está súper recomendado este miércoles a partir de las 19 horas, Teatro Demetrio Aguilera, con un bono contribución de solamente $10, que contribuye a nuestra gira. Así que bueno, se lo vamos a estar agradeciendo, ya desde ya agradecidos por todo el trato. Bueno, pues este recorrido de Alquimia Cuyana va a terminar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esperando que ustedes se den cita, conozcan algo más de la música argentina y obviamente también de esos instrumentos musicales con los cuales hacen que exista una verdadera armonía musical. Así que les acompañan otras agrupaciones en cada uno de estos conciertos de este espectáculo. Esperamos que se lleven el corazón de los ecuatorianos y de las ecuatorianas y regresen. Esperemos vernos pronto. Esperemos que pronto. Yo creo que sí, ha quedado un lazo muy muy muy lindo y sí. Y está bueno que no se pierda y que sea parte de esta unidad latinoamericana, que también los ecuatorianos salgan y que vengan a Argentina y que lo vamos a recibir como nosotros nos han recibido acá, que ha sido de la mejor manera. Por supuesto. Sí, la verdad que la experiencia es increíble. Ahí está. Miren, para romper el hielo, dicen. La unidad latinoamericana se verá aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana martes y jueves en esta institución y el día miércoles en el Café Libro. Así que no se pierdan. Gracias a Germán Güell y a Guillermo Illanes por habernos acompañado aquí en Bitácora del Mediodía. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Enseguida nos vamos con nuestro segmento de especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana entregó una sala para el colectivo teatral Guagua Pichincha. En un acto emotivo ante la presencia de los jóvenes integrantes del colectivo teatral Guagua Pichincha, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, hizo la entrega formal de una sala teatro para las prácticas y ensayos del grupo. Guagua Pichincha es un grupo teatral y danza infantil creado en el 2008 bajo la dirección de Irina Gamayunova. Con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se ha presentado con éxito en escenarios del país.